Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros para que disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. ¿Es este programa de bendición para usted? Usted puede participar con nosotros llamando a nuestro número telefónico 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, hermanos, Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, muy buenas tardes América, buenas tardes mundo, Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan de nuevo en el día de hoy a través de su emisora favorita, de las tantas que llevan Diálogo Pastoral a ustedes. Recuerden, estamos transmitiendo para todo el mundo a través de KBOH, Voz de Restauración desde el sur de California, en onda corta para todo el planeta Tierra. Damos la bienvenida a toda América. Sí, estamos llegando a Canadá, Winnipeg, Manitoba, Ontario, Ottawa. Estamos llegando a British, allá en todo lo que es el país canadiense. Estamos llegando también a los 50 estados de los Estados Unidos de América, 32 estados en México, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, todo el mundo. Estamos cubriendo también parte de Europa. Damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan a través de KBOH. Recuerde, también estamos transmitiendo a través de Radio Impacto e Impacto Musical en Poza Rica, Veracruz, México. Estamos transmitiendo a Centroamérica, a la República del Salvador. Estamos con ustedes en muchas emisoras en el Perú. Estamos en Akash, estamos transmitiendo en Piura, estamos en Lima, estamos, bueno, en muchas partes. Santiago de Chile, FM Vida. Llegando a todo lo que es la capital chilena. Con ustedes estamos en Santa Rosa, Las Pampas, estamos también en San Luis y estamos en Entre Ríos, Paraná, Entre Ríos, Argentina. Dios bendiga también a la República Argentina. Dios le bendiga en el día de hoy. Contentos de estar con ustedes. Damos saludos también a Cuba. Dios bendiga a Cuba, sí, estamos llegando a todos ustedes en La Habana, Cuba. Quiero saludar a mi amigo Cristóbal García García y a su grupo allá, que nos escuchan todos los días. Estamos también en Camagüey, saludo a mi hermano Pastor Benjamín de Quesada allá en Camagüey, Cuba. A ustedes también en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Pastor Jorge Luis, Dios le bendiga. Todos ustedes en Aguascalientes, México, a mi hermana Paulina Orozco. Dios le bendiga, hermana Paulina. Y también a ustedes en los ranchos de Zacatecas, mi hermana, allá mi hermana Norma. Y nuestra iglesia Centro Evangélico allá en Zacatecas, México. También queremos saludar a ustedes que nos escuchan allá en Fresnillo, Zacatecas, mi hermana Rosa María Torres. También en Aguascalientes, mi hermano Chavas, las gentes de las Islas María, Dios bendiga a ustedes. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, si saludamos a todos se nos iría toda la hora. Felipe Palos, Dios les bendiga. Engaños y falsedad, todo perecerá. Bueno, ese que canta ahí, a que nos acompaña, es Luis Serna. Dios bendiga a mi hermano Luis. Por ahí viene acercándose ya a nuestro lugar de trabajo aquí. Estamos ya dando los últimos detalles a nuestra construcción. Pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto escuchará la invitación a todos ustedes a esta gran inauguración que vamos a tener próximamente. Así que sigan orando por nosotros. Estamos culminando los detalles prácticamente. El templo está terminado. Faltan algunas cositas que estamos haciendo en estos días, así que Dios me los bendiga y gracias a ustedes por las oraciones. Hemos trabajado arduamente durante estos dos últimos años en no solamente en la compra del terreno y todo eso, sino también en los últimos 6 meses en la construcción. Hemos trabajado bastante, bendito el nombre del Señor, y damos gracias al Señor por ello. Y ustedes saben que nuestro constructor ha sido nuestro hermano Luis Serna. Ha hecho un enorme trabajo, un hermoso trabajo. Y bueno, es una persona que yo recomiendo 100% seria y una persona que en verdad sirve al Señor. Muy bien, vamos nosotros, hermanos, a entrar ya de lleno en todo lo que tiene que ver la palabra del Señor. Hemos estado hablando en estos días en el libro de Romanos. Quiero antes darle el teléfono para que usted, cuando abramos la línea, nos llame y participe con nosotros. Es el 713-991-5760. 713-991-5760. Estamos transmitiendo desde nuestra nueva cabina de transmisión aquí en el 9426 Telephone Row. Los cultos todavía lo estamos celebrando en nuestro antiguo santuario, allá en el 4923 de la calle Rusk. Viernes, sábado y domingo tenemos servicio. Viernes y sábado, 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Vamos, hermanos míos, a ya entrar en lo que hemos estado hablando. Prácticamente hemos nosotros visto, hemos cubierto en estas últimas semanas todo el libro de Hebreos completito. Hemos hablado bastante sobre la persona de Jesucristo. Yo decía cuando comenzábamos a hablar en estas enseñanzas que hablar del libro de Hebreos es uno de los libros más difíciles de la Biblia por algunas cosas que trae. Y también es uno de los libros más apasionantes de la Biblia porque nos presenta a la persona de Jesucristo en su divinidad, nos presenta a Jesucristo en su humanidad, nos presenta a Jesucristo en su ministerio sacerdotal, nos lo presenta como el Cordero, como el Rey, como el Sacerdote, y también habla y advierte a la iglesia en una forma profunda de la fe que nosotros debemos de tener en Jesucristo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando hablábamos de esto, se nos advertía en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1, el peligro de usted y yo desviarnos, a resbalarnos, deslizarnos. Y también la promesa de nosotros que nosotros tenemos de mantenernos en la fe en Cristo, pero se nos advierte también de si usted y yo nos desviamos de la fe, el peligro que podemos nosotros tener. Se nos recuerda en el capítulo 10 el ser fiel al Señor, se nos recuerda en el capítulo 10 sobre la promesa que obtendremos si somos fieles y también las consecuencias funestas si usted se desvía. Y prácticamente hemos hablado de esto en el capítulo 11. Nosotros mirábamos cómo se describía la fe, los héroes de la fe en diversos periodos, diversos tiempos. En el capítulo 12 nosotros mirábamos cómo se sigue advirtiendo. Entramos en el capítulo 13 y nosotros mirábamos algunas labores de la fe en el Señor y advertíamos cómo se aplicaba esto a los tiempos que estamos viviendo en el día de hoy. Y ahora ya en la parte final del capítulo 13 vemos que hay algunas cosas que se nos manda a recordar en cuanto a la estabilidad con respecto a nuestro servicio al Señor. Y vamos a comenzar leyendo en Hebreos, en el capítulo 13, versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 14. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, dice aquí, es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos, dice, un altar el cual no tienen, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso nos habla la palabra del Señor. Aquí nosotros miramos que hay varias cosas que tenemos que recordar. En primer lugar, se nos habla de que hay fe demostrada en personas que sirven al Señor frente a nosotros, que es digna de imitar. También se nos habla de no olvidarnos de la inmutabilidad de Dios, hablando de la persona de Jesucristo, que dice que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la estabilidad que nosotros obviamente tenemos en Cristo. Ahora, hablando de imitar a otros, esto es importante, es tremendo lo que aquí la palabra de Dios nos habla y nos dice. Todo el mundo, en una forma u otra, es imitador de alguien. Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy original 100%, y no dudo que cada uno de nosotros tenga su originalidad. Es malo ser una fotocopia de alguien, no ser genuino. Todos nosotros, hasta cierto punto, somos personas creadas por el Señor, y somos, Dios en toda su creación ha creado individuos. Si usted te nota, la huella digital de alguien, por eso en criminología se utilizan las huellas digitales, la huella digital de alguien tomada nunca será igual a la huella digital de otro. Es más, usted puede tener dos gemelos, dos cuates, dos personas gemelos. Hay varios en cuanto a el parto gemelar. Hay lo que se llama el parto de heterocigotos y homocigotos. Por ejemplo, cuando usted tiene dos personas que son gemelas y de los gemelitos nace un varoncito y una hembrita, al mismo tiempo, estos son partos llamados heterocigotos. Lo que ha pasado allí es que la madre ha ovulado y ha madurado dos óvulos al mismo tiempo. En vez de ser un óvulo al mes, que se madura normalmente, maduró dos. Y en el contacto sexual, bueno, pues se fecundaron estos dos óvulos. Y estos dos niños pueden ser de sexos diferentes y no necesariamente tienen que ser parecidos el uno al otro. Se llama embarazo heterocigoto. Y hay en medicina lo que se llama el parto, el embarazo homocigoto. Ahí es donde salen los gemelos fraternos, los gemelos que son parecidos, son del mismo sexo, ya sea varón o ya sean hembra, y son prácticamente la fotocopia el uno del otro. Allí lo que pasa es que la madre maduró un óvulo y se fecundó originalmente un óvulo, pero por alguna situación ese óvulo se dividió completamente en dos entidades idéntica el uno al otro, y de un solo óvulo, pues prácticamente se partió en dos y prácticamente ha hecho dos niños diferentes, y eso ocurre. Ahora, lo que quiero decir es, con respecto a esto, aún en cuando usted tiene frente a usted a dos seres que son completamente parecido, idéntico el uno al otro, hermanos idénticos en un embarazo gemelar. Si usted toma las huellas digitales del uno al otro, no necesariamente son iguales. Y aunque genéticamente dos gemelos en su mapeo genético son idénticos, si usted se va y estudia la personalidad de estas personas, prácticamente en la personalidad de esta persona hay indicios de individualidad. Serán parecidos. Usted a la mera forma de mirarlo podrá confundirlo el uno con el otro indistintamente. No obstante, hay cosas de criterios individuales que como persona individuo, aunque hayan nacido gemelos, cada uno desarrolla. Lo que estamos diciendo es que prácticamente nosotros somos seres individuales creados por Dios. Ahora, aunque seamos seres individuales creados por Dios, no obstante, nosotros imitamos a otras personas y de esto nadie está exento. Por ejemplo, cuando la persona nace, si usted nota, usted y yo hablamos perfectamente el idioma español. Hace un ratito en esta misma radioemisora se estaba hablando chino. Porque la emisora es políglota, es multicultural, multilingüística, podríamos nosotros decir, y se estaba hablando en otro idioma antes de este programa. Si usted, por ejemplo, quizás ha vivido ya algún tiempo en la ciudad de Houston, no será sorpresa para usted que la gran mayoría de la persona aquí habla inglés. Principalmente la gente caucásica, la gente de raza blanca, habla inglés. Pero también aquí se hablan otras lenguas. Hay gente que habla árabe, que habla hebreo, que hablan diferente francés, que hablan diferentes lenguas dependiendo del lugar del cual nosotros hayamos venido o hayamos tenido un origen. Ahora, hablando del español, que es nuestro idioma, ¿sabía usted por qué usted habla español? Usted habla español sencillamente porque usted imita o imitó a sus padres. Usted escuchó el español. Note que aquí en Estados Unidos hay personas que son de origen hispano, que no hablan ni la A en español. Hablan puro inglés. Son hijos de personas que tienen varias generaciones de hispanos viviendo aquí. Hablan primeramente el inglés en su casa. Y aunque tengan el apellido Martínez, Rodríguez, Domínguez, no obstante, cuando usted allí tienen las facciones de hispano, parecen hispanos, se miran hispanos y son hispanos en facciones, cuando usted se acerca a estas personas, sencillamente, y le habla en español, le dice, mi no comprende ahí, yo no te entiendo, I don't speak Spanish, yo no hablo español, y usted se lleva una sorpresa ante esto. Sencillamente, esta persona imitaron a sus padres, es lo que estamos diciendo, a lo que se le enseñó. Yo hablo español sencillamente porque en mi hogar se hablaba español y a mí me enseñaron español. Si hubiera tenido padres chinos, hubiera hablado chino a esta hora o hubiera hablado vietnamita. En otras palabras, nosotros imitamos. Somos imitadores. Imitamos, nos vestimos en una forma, aún en la forma de vestir. Si usted se va a la India, a Pakistán, la gente se viste diferente a nosotros. En los países árabes, en China, la gente se viste diferente a cómo nos vestimos nosotros en esta cultura. ¿Por qué nos vestimos así? Porque imitamos el vestir de la persona. La comida. Nosotros comemos diferentes tipos de comidas que en otros países no se come. ¿Por qué comemos este tipo de comida? Sencillamente porque nos hemos acostumbrado. Y después que tenemos la capacidad de decidir lo que vamos a comer, imitamos lo que nosotros hemos aprendido. Entonces, lo que le estoy diciendo es, aunque nosotros, Dios nos ha hecho seres humanos, individuos, nos ha hecho seres humanos individuales, no obstante, nosotros somos entes sociales, compartimos en una sociedad y tenemos la tendencia de imitar algunas cosas. La palabra del Señor, entonces, hablando en ello, nos advierte a nosotros. Y de nuevo viene, hay gente que imita e imita lo malo. Y aquí se nos manda a nosotros que en alguna forma o en otra vamos a imitar a alguien en algo. No es bueno, no es conveniente usted imitar el estilo de hablar de alguien, imitar o copiar, hacerse una fotocopia de una persona que no se pueda distinguir la personalidad propia suya de la personalidad de la otra persona. Alguien dijo que nunca una fotocopia o una imitación es lo mismo que el original. No obstante, el Señor nos manda aquí en su palabra a imitar. ¿A imitar qué y a imitar a quién? Y esta imitación no es pecado. Y usted no estaría infringiendo ninguna ley de propiedad, de copyright, derecho a la copia. Aquí se nos manda a imitar. Aquí dice, acuérdate de tu pastor, acordad de vuestros pastores, acuérdate de aquellos, dice aquí, que hablaron la palabra de Dios. Y luego que se recuerde, dice que se recuerde considerando, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Acuérdate de su pastor y mira su conducta. Usted no puede imitar sencillamente a una persona por la posición que tiene o dejarse influenciar de una persona por la posición que tenga. Aquí se nos manda a, en discreción, en juicio, a juzgar la conducta, a considerar la conducta en base a la obediencia que esa persona, al respeto que esa persona tenga de la palabra de Dios, a cómo esta persona haya vivido. Note usted que Pablo le dijo a Timoteo, yo quiero que tú seas un ejemplo para los creyentes. Timoteo como pastor, como líder. Yo quiero que tú seas un ejemplo para los creyentes. Nosotros, los pastores, oiga bien, y también esto es una tremenda responsabilidad para nosotros, los ministros, los pastores, los líderes, los predicadores, donde Dios a nosotros nos manda a vivir una vida de tal manera que seamos un ejemplo digno de imitar. Pablo le dijo a Timoteo, yo quiero que tú seas un ejemplo. La palabra ejemplo viene de la palabra tupos. La palabra tupos del griego significa modelo. Es como cuando nosotros, si usted anota, si usted va a comprar una casa, por ejemplo, y es la casa es nueva, en un barrio nuevo, antes y usted ordena que le construyan esa casa, aquí es famoso, ahora en este boom que tiene la ciudad de Houston en construcciones de casas nuevas, casi todo el mundo compra casas nuevas. Y cuando usted va, solamente hay un lote vacío, que está un pedazo de tierra enorme vacío, donde están comenzando a hacer las calles y hacer la urbanización. Usted allí le venden el pedazo de tierra y le enseñan un plano que ellos han diseñado de lo que sería su casa. Pero si usted no tiene la idea de usted darse cuenta o imaginarse cómo va a ser su casa por el blueprint, por el plano que usted tiene en la mano, entonces para ello, ellos crean, fabrican lo que se llaman casas modelo. Y ahí, dependiendo del precio de las casas, hay un modelo para cada tipo de casa, del precio que usted pretende comprar. Y si tienen 5 modelos, pues ahí tienen 5 casas previas que ellos ya han fabricado. Incluso la tienen amueblada, la tienen con las camas, la tienen con la cocina, con la pintura, con la cortina, con árboles puestos. Es una copia, si se quiere, es la primicia, si se quiere, de lo que sería su casa. Entonces usted entra a ese lugar, me camina ese lugar, camina a la casa y ya sabe si le va a gustar o no le va a gustar, si se adhiere a sus gustos, a su preferencia. Y en base a ello, entonces usted ordena o compra o hace el contrato y ellos le fabrican la casa suya. Cuando la vayan a fabricar 6 meses después, 8 meses después, 4 meses después, usted ya va a estar entrando en lo que será su casa conforme al modelo que usted miró. Asimismo, y estoy explicando esto para que entendamos el concepto bíblico. Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú seas un tupos, yo quiero que tú seas como la casa modelo. En otras palabras, se nos ha enviado a nosotros, se nos ha llamado a modelar a nosotros los pastores. Hello. Esto no es de que no te fijes en mí, fíjate en Cristo. Pablo decía, sed imitador de mí como yo imito a Cristo. Pablo decía, lo que está mirando en mí, en la vivencia mía, así es como debe de vivir en Cristo. Esto es tremendo. Porque si no, nuestro mensaje sería un mensaje vacío. En otras palabras, estamos hablándole a la gente de que Cristo hace esto, que Cristo hace lo otro, y la gente está creyendo el mensaje, pero no tiene una base vivencial, mirándolo en alguien para ver cómo es. Se da cuenta, el evangelio en el día de hoy, por ello, se ha hecho muy abstracto. Hay gente, hablando de este tema, hablando del evangelio, que prácticamente el evangelio para ellos es un concepto muy, pero muy lejano. Para ellos el evangelio es algo que es muy teórico, pero la gente no lo practica. Muchas veces no lo practican. Entonces, allí donde Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú seas un modelo, tupos, un ejemplo, un modelo. Otro ejemplo de modelo que yo puedo ponerle es como, por ejemplo, cuando usted va a una tienda, usted mira que allí hay unos maniquíes, se llaman monigotes, le llaman otros, monos le llaman en México. son unas figuras humanoides, unas figuras humanas, de mujer o de hombre. A veces le ponen ojos y la ponen muy bonitas. Otras veces solamente la figura humana. Y a esa figura las visten con la ropa que la quieren vender. Y a esto se le llaman, a estos maniquíes, a estos monigotes, se le llama modelo, del griego tupos. En otras palabras, estos modelos están prácticamente modelando, ejemplificando, y la gente, la señora, se identifica con aquel maniquí, mirando la ropa, dice, así como le queda al maniquí, bueno, debería ser, así mismo debería quedarme a mí, dice la señora, y mira la ropa modelada y la compra. A veces los maniquíes son vivos en los desfiles de moda, son famosos aquí en Estados Unidos. Mujeres y hombres se ponen la ropa y en una pasarela, en una tarima, ante mucha gente o potenciales compradores, pues se pasa el producto, la ropa en vivo, gente caminando, la gente la mira y compra la ropa de diseño. Asimismo, el evangelio debe de ser modelado por nosotros, vivido por nosotros, mostrado al mundo por nosotros, y la palabra del Señor, a través de ello, pretende que nosotros los ministros modelemos y la gente pueda ver cómo se vive el evangelio para entonces imitarnos. Es una tremenda responsabilidad, ¿eh? Qué terrible cuando se da, por ejemplo, un mal testimonio. Qué terrible cuando se hacen cosas que no están de acuerdo a la palabra. Lo que se está modelando es contrario a lo que Dios nos está llamando a nosotros en este aspecto a modelar. Y Pablo decía, dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, hablando de sus sufrimientos, de sus azotes, de cómo sufrió por causa del evangelio. Y decía él, que es la vivencia de él. Si la gente miraba a Pablo, la forma de vivir de Pablo era la forma en que Jesucristo exigía que los creyentes vivieran. Ahora bien, hay una tremenda responsabilidad. Y note que la palabra aquí nos dice que usted y yo tenemos que mirar a la gente que está frente a nosotros, a nuestros líderes, mirarlos, y no, usted no va a convertirse en un imitador del líder porque el líder diga, tiene que hacer lo que yo digo y se acabó. No. Aquí dice que usted como creyente debe de hacer dos cosas. Dice, en primer lugar, debe de acordarse de sus pastores. Acuérdate de ellos. Muy bien, ya me acordé de ellos. Y luego dice, dice que os hablaron la palabra de Dios. Y luego dice, después que te acuerdes, después que usted se acuerde de ellos, dice, considera cuál haya sido el producto, el resultado de su conducta. En otra palabra, hay que considerar la vivencia, cómo ha vivido, cómo se comporta, cómo ha manejado las cosas de la iglesia, cómo ha manejado la doctrina en la iglesia, cómo se ha presentado a sí mismo en la iglesia, cómo ha vivido el evangelio en la iglesia, cuál es el resultado de su fe para con los creyentes. Eso es tremendo. Y la gente va a considerar eso. Y considerando eso, entonces imitará esa manera de vivir, imitará su fe. La pregunta que yo hago al ministerio de la ciudad que me escucha y hago a la iglesia y líderes a nivel general, ¿se está cumpliendo esto en nosotros? ¿Se está cumpliendo esto en nuestra forma de ser, en nuestra forma de vivir? ¿Se está cumpliendo esto? ¿Estamos mostrando nosotros a la gente que nosotros ministramos y pastoreamos? ¿Podemos nosotros decir, como decía Pablo, mira cómo yo vivo y como yo vivo, así es como Cristo nos ha mandado a vivir? Esa se la dejo para que usted la piense. La gente de la iglesia, los miembros, los creyentes, los cristianos, debemos también de imitar. Por un lado, en esto se aplica en dos formas, en una positiva y en una negativa. Debemos no imitar, no importa el rango del liderato, las cosas malas, no importa quién lo haga. Lo que está mal, aunque lo haga quien lo haga. Y por un lado viene la exhortación positiva. Estamos llamados a imitar la fe y la conducta de aquellos que están viviendo el Evangelio. Y en tercer y último lugar, debemos nosotros, como cristianos, líderes, y el Señor nos exigirá cuenta a nosotros, de modelar con nuestra vida lo que con nuestra boca nosotros predicamos. Somos Diálogo Pastoral y ya hemos llegado a nuestra, cumplida nuestra primera media hora, vamos a nuestra segunda media hora ahora mismo, abriendo las líneas telefónicas para que usted pueda participar con nosotros, llamando al 713-991-5760. Bienvenida a su comentario y su pregunta sobre lo que ha escuchado o sobre cualquier tema interesante que edifique a nuestro pueblo de la palabra del Señor. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes glorificando y exaltando el nombre del Señor como cada día. Quiero, mientras tanto, decirle que usted puede visitar nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. Ya tenemos llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano, que Dios lo bendiga. Amén. Hermano, quería saber qué quiere decir la palabra inicuo. La palabra inicuo, un inicuo es un malvado, alguien malo, alguien que practica la maldad. Ok. ¿Ok? Gracias. Alguien que practica iniquidad. Es un inicuo. ¿Ok? Dios me la bendiga, mi hermana. Llamada por aquí. Uy, no había nadie por aquí. Bueno, parece que me pareció que había alguien. 713-991-5760, Diálogo Pastoral. Y aquí están las líneas abiertas. Si usted me llama, no se me desespere. Póngase en hold y yo le atiendo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano de León, buenos días, que Dios le bendiga. Amén. Mi pregunta es, hermano, hoy que estaba viendo la elección del Papa, se me vino a la mente y ya se me salieron las lágrimas. ¿Se le salieron las lágrimas por qué? Y de ver a la multitud, hermano, de que cuando estaban condenando al Señor Jesús, se me vino a la mente eso, pero mi pregunta es eso. ¿Cuál es la pregunta? Hoy que estuvieron en reunión, nos dijeron de que el Espíritu Santo, según las noticias, pues el Espíritu Santo es el que indica el que va a quedar de Papa. No, hermano, mire, el Espíritu Santo no es el que indica quién va a quedar de Papa. Eso es. Ahora, la Iglesia Católica enseña en su doctrina, ellos dicen que a ellos los guía el Espíritu Santo. Vamos a analizar brevemente esto. Número uno, el Espíritu Santo no se equivoca. Ya. Espérenme tantito, no me cuelgue, téngame paciencia. Okay. Número uno, el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo fue el que el Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, Dios es omnipotente, omnisciente, omniconsciente. Dios sabe todas las cosas, omnipotente. Dios sabe todas las cosas y él no se equivoca. Si el Espíritu Santo es Dios y él reveló la palabra de Dios, entonces él no puede contradecirse y poner a la gente. El Espíritu Santo es que condena en la Biblia la idolatría. La Iglesia Católica promueve la idolatría. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede estar dirigiendo una iglesia que promueve la idolatría en contra de lo que la palabra dice. Segundo, hermano, le quería preguntar. Entonces, déjeme terminar esto. Entonces, el Espíritu Santo no es el que elige el Papa. Porque allí hay un cónclave de ciento y tantos cardenales que están haciendo política allí adentro, mirando a ver quién de ellos tiene la mejor credenciales en cuanto a estudio, capacidad política para dirigir los destinos de la iglesia. Y ahí yo no veo nada de espiritual allí en cuanto a lo que es en decir es el Espíritu Santo el que nos está dirigiendo a hacer esto. Ellos están. Cuando el Espíritu Santo dirige algo, y no estoy condenando necesariamente que en una institución elijan lo mejor que ellos tengan. Lo que estoy diciendo es, note cuando a Pablo, en Corintios capítulo 13, es enviado a predicar con Bernabé, dice que el Espíritu Santo le dijo a ellos, allí reunido y ellos en ayuno, envíenme a Pablo, apártenme a Pablo y a Bernabé para lo que yo los he enviado, el Espíritu Santo. Y en el primer concilio de Jerusalén, nosotros miramos que después de ellos haber discutido algunos puntos, Pedro se paró y testificó y dijo, por qué contendemos contra el Espíritu Santo si a los gentiles el Espíritu Santo los ha bautizado? Porque no querían aceptar a los gentiles sin circuncidarse. Y vemos que Pedro habla eso y allí termina la contienda y dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Por la acción del Espíritu Santo, no meramente porque fue un asunto de decisión política. Ok. Ahora, hermano, de un sacerdote cuando son bien, estudian, pero ¿por qué ellos se van, tuercen? Mire, le voy a decir esto. Yo estudié medicina, yo soy médico, y yo no estudié teología en la Universidad Católica, estudié medicina, pero tuve que estudiar algunas materias teológicas católicas. Como parte de mi formación como médico. Teología la estudié luego en otra parte, pero a nivel de catolicismo, la teología católica, note usted que gran parte de los estudios católicos que yo tuve que hacer en la Universidad Católica tenía muchísimo que ver con filosofía. Yo en la Universidad Católica tuve que estudiar bastante a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, toda la filosofía griega tuve que estudiarla. Y una de las primeras cosas que, y allí había muchos sacerdotes, doctores sacerdotes que daban clase, y una de las primeras cosas que yo aprendí allí es que estos hombres estudian más filosofía que Biblia. Ok. Y ellos prácticamente importancia le dan a los cuatro evangelios. Y no lo practican, en verdad, pero le dan importancia a los cuatro evangelios. Pero ellos estudian más filosofía y más política que Biblia realmente. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted y le guarde muchísimo. 713-991-5760. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, líneas abiertas. Usted puede seguirnos llamando y hacer su pregunta. Hemos estado hablando en el día de hoy sobre esto de imitar la fe y el modelar el evangelio. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor De León. Dios le bendiga. Tengo una pregunta. ¿Qué de cierto hay que la persona que padece de ansiedad o depresión es por falta de una sustancia en el cerebro? Es cierto, hay dos tipos de depresión. Hay una depresión que es depresión por culpa. Se llama depresión psicológica, por culpa. La culpa hace que la gente se deprima. Hay una depresión que es médica, es física. Hay una sustancia en el cerebro llamada dopamina y hay varias sustancias que son comunicadores interneuronales que a veces se desbalancean. Y gente, por ejemplo, que ha usado drogas narcóticas va a sufrir problemas serios, aunque haya dejado las drogas. Gente que haya vivido usando, hay ciertos medicamentos y hay ciertas situaciones, y a veces por herencia. Hay situaciones donde ciertas sustancias no se producen y esto crea un desbalance químico que genera depresión. Ok, la última pregunta, hermano. Entonces, por ejemplo, si le dan medicina a uno para eso, ¿uno debe tomarse esa medicina o no, hermano? Si se ha descrito que la depresión es médica, hay que tomar medicina. Ahora, si se ha descrito que la depresión es por culpa, sentimiento de culpa que ha generado ansiedad o depresión, entonces pedir perdón y reponer y arrepentirse es el remedio para ese tipo de depresión. Oh, ok, hermano. Okay. Gracias por su Dios me lo bendiga muchísimo. Línea 3. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Adelante. Sí, hermano. Alegrémonos y alabemos, hermano, porque ya tenemos nuevo papa. Bueno, tendrá usted nuevo papa. Yo, el mío está en el cielo, que es Jesucristo, el sumo pontífice mío, Jesucristo. Ahora, si usted tiene nuevo papa y usted es católico, bueno, pues es asunto de su denominación, amigo. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga, hermano. Ajá. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos pastores que han cometido adulterio y luego, porque no se quieren someter a una disciplina de la iglesia? En primer lugar, un pastor que comete adulterio. ¿Va a hacer una obra nueva ahí? Oiga, un pastor que comete adulterio. Yo no dudo que Jesucristo, yo creo que Jesucristo perdona todo pecado y restaura. Pero yo creo que un pastor que comete adulterio o un pastor que fornica, no es una persona adecuada para conducir una iglesia. El mejor trabajo que puede hacer un pastor que adultera es renunciar al ministerio y ser un buen hermano sirviendo en la iglesia en alguna otra área. Sí, porque luego ellos se mueven, ¿verdad? Y luego se esconden con ese pasaje de David con Saúl, de que no pondría la mano sobre su ungido, y en ese pasaje... El asunto es, si usted nota, David no era sacerdote. No. David era rey. La posición de David no era una posición hasta ese aspecto ministerial en aquella dispensación, que incluso era otra dispensación. La posición de David no era la posición del sacerdocio levítico. Uh-huh. Era rey, no era el sumo sacerdote descendiente de Aarón. Pero en el día de hoy, aunque estamos en otra dispensación, es una mancha muy fuerte. Y aunque Dios perdona cualquier pecado que el hombre cometa, en una iglesia, oiga bien, el faltarle respeto a su propia esposa, faltarle respeto a una hermana de la iglesia, eso desdice mucho del llamado y la posición de esa persona. Uh-huh. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga muchísimo. Llamada por aquí. Buenas tardes. No había nadie. Vamos a ver si tengo otra línea por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Uh-huh. Que el Espíritu Santo es para los creyentes, para los que hemos nacido de nuevo. Al que no ha nacido de nuevo no puede ministrar el Espíritu Santo a ninguna persona. Claro. Sea quien sea. Claro. De la calidad que sea. El Espíritu Santo no trata con los muertos, el Espíritu Santo trata con los vivos. Y el Espíritu Santo, y hermano, y el Espíritu Santo trata con el que está muerto espiritualmente, sencillamente llamándolo para arrepentimiento. En otras palabras, si el Espíritu Santo trata con la persona que no está en el Señor, que no se ha convertido, que no ha venido a los pies del Señor, como dice la Biblia, el Espíritu Santo hace ese trabajo. Exacto. Déjeme, hermano, terminar en este sentido. Amén. Sí, mire, el Espíritu Santo nos habla la palabra del Señor, dice, redarguye de pecado. Amén. Y yo entiendo lo que usted dice. Amén. Redarguye de pecado y llama al mundo al arrepentimiento. Amén. Pero fuera de eso, el Espíritu Santo no anda en una falsa iglesia. El Espíritu Santo lo puede tocar para que se arrepienta, no para dirigirle, para que sigan en su falsedad. Pero vemos que dice, Jesús dijo, Él los guiará, Él los instruirá, pero no trata con muertos. Los muertos están muertos, necesitan renacer de nuevo para que Cristo venga y el Espíritu Santo nos dirija. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que usted está diciendo, hermano. Solamente estoy añadiendo de que en el mundo, dice, Él convencerá al mundo de pecado, dijo Jesús, dando a entender que todo el que sea parte del mundo y todo el que está en falsa doctrina es parte del mundo. Solamente puede tener convencimiento de pecado para arrepentimiento. Amén. No el Espíritu Santo guiarle para que siga en su pecado. No sé si me doy a entender. Amén. Okay. Dios nos bendiga, hermano. Gracias por su participación. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga y me lo ayude. Gloria a Dios. Llamada por aquí. No hay nadie por aquí. Ok. Tengo todas las líneas libres. Síganos llamando. 713-991-5766. Muchos lectores quisieran borrar algunos pasajes. Bueno, alguien me llamó y dijo, alegrémonos porque ya tenemos papa, dijo alguien allí. Bueno, yo le dije, no, ¿tendrá papa usted? Yo no. En primer lugar, porque, bueno, la palabra papa significa en el latín papá grande o padre, es lo que significa esa palabra, padre superior. El único padre que yo tengo es el Padre nuestro que está en el cielo, ¿se da cuenta? Entonces, yo sé que hay muchos amigos católicos que nos escuchan, pero yo tengo que hablarle la verdad con claridad. La Iglesia Católica tendrá un nuevo papa. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía y nos dirige, y el jefe de la Iglesia Cristiana, en verdad, es Jesucristo. Y Él guía a su Iglesia a través de su Espíritu y usando a los... note usted que en el Nuevo Testamento no aparece, en Efesios 4 no aparece descrito nadie que se llame Papa. Habla de pastores, habla de maestros. En aquellos tiempos habían apóstoles y también profetas, pero no nos habla de papas, ¿ok? Por eso dije lo que dije, 713-991-5760. Engaños y falsedad, todo perecerá. Somos Diálogo Pastoral, dialogando con toda la tierra. Queremos darle la dirección donde celebramos nuestros servicios, 4923 de la calle Rusk, barrio de Magnolia, aquí en el centro mismo de la ciudad espacial de Houston. Usted puede llamar para participar de nuestros servicios. Viernes y sábados, 7:30 de la noche. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. También usted puede visitar nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. No te dejes engañar, mi hermano. Bueno, eso dice nuestro hermano Luis Cernay. No se deje engañar usted. Recuerda que Cristo, Él nunca te falla, que todo lo que hay en este mundo es pasajero. Engaños y falsedad, todo perecerá. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta sobre de Israel. Israel, ¿cómo hace para aceptar el Nuevo Testamento? Bueno, Israel ahorita no acepta el Nuevo Testamento. Los judíos, en verdad, no creen en el Nuevo Testamento. La palabra del Señor, no obstante, nos da profecía en el libro de Apocalipsis de la salvación de Israel. Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, nos habla de ello, de que Israel será salvo en medio de la gran tribulación. Y también el libro de Zacarías nos da un clue sobre la salvación de Israel. Ezequiel también, 36, 37, 38, 39, nos habla de la salvación de Israel. Entonces, en medio de la gran tribulación, ellos reconocerán al Mesías y se salvarán. Ahorita, Israel, el pacto y la promesa con Israel es una promesa nacional, no individual. Israel, los judíos ahorita que se mueren, se están muriendo y se pierden. Tan sencillo como eso, porque al Señor destruir el templo, permitir que se destruyera el templo, en el año 70 los romanos entraron y lo destruyeron. El lugar santísimo fue destruido. Los judíos no han sacrificado en estos últimos 2000 años. Y el verdadero sacrificio, es el valedero del sacrificio de Cristo, es el que cubre y nos limpia de todos pecados. El que se muere sin Cristo, el judío que se muere ahorita se muere sin Cristo. Entonces en Israel el Nuevo Testamento no circula. Bueno, hay judíos cristianos, obviamente, que entonces en este caso, aunque son judíos por herencia nacional, son iglesia por haber recibido a Cristo, pero en lo que es el judaísmo, lo que es la religión judaica, ellos aceptan lo que ellos llaman el Torah. El Torah es el conjunto de los libros del Antiguo Testamento, la ley, Moisés y los profetas y los salmos. Prácticamente ese es su Biblia, si se quiere. Y si usted habla con algún judío ortodoxo, el enemigo más grande de los judíos ortodoxos es Pablo. No quieren saber de Pablo por nada en el mundo. Y mucho menos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Tremendo. Bueno. Dios me lo bendiga y me lo guarde. 713-991-5760, línea abierta, puede seguirnos llamando. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes, glorificando y exaltando al Señor. Usted puede escribirnos, recuerde, en nuestra dirección. Diálogo Pastoral, Doctor de León, 9426 Telephone Road, Houston, Texas, 77075. Se lo digo más despacio. Diálogo Pastoral, Doctor de León, ahí viene la dirección. 9426 Telephone Road, Houston, Texas, 77075. es la dirección postal a la cual usted puede escribirnos. Y nuestros teléfonos 713-991-5760. Si quiere seguir participando con nosotros, puede seguirnos llamando. Y aquí estamos, todavía unos minutos más, nos quedan unos 6 minutos y ya nos vamos. Quisiera borrar algunos pasajes de la Santa Biblia que les compromete. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. Ahorita que mencionó usted el libro de los judíos, que ellos tienen la Torah por el libro sin reconocer el Nuevo Testamento, Me vino una pregunta acerca de los libros apócrifos. En los judíos en sí, ellos no tienen todos esos libros apócrifos. Sino los libros apócrifos del Antiguo Testamento, que haya libros apócrifos, no aparecen en el Torah judío. Por eso, si usted nota, nosotros los evangélicos, en las traducciones bíblicas que usamos, no tenemos libros apócrifos del Antiguo Testamento que hay, existen, pero nosotros no los tenemos porque los judíos en su canon no lo aceptaron. ¿Verdad que sí es entonces? Uh-huh, exacto. Era toda la pregunta. Gracias, mi hermano. Una llamada por aquí, vamos a ver, buenas tardes. ¿Tiene su pregunta? A ver, tengo otra llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Quiero hacerle una pregunta. A ver. ¿Por qué en Zacarías habla acerca de que dice aquí, y en el 14:17, ajá, y acontecerá, dice, que de las familias de la tierra que no subieran a adorar, no subieran a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia? Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no viniere sobre ellos, y si la familia de Egipto no subiere, no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Claro, obviamente eso no se está refiriendo al milenio. En el milenio se restaurará, dice la Biblia, todas las cosas en la tierra. Por regreso de Cristo. Repito, en el milenio se restaurará todas las cosas en la tierra, y después del milenio nosotros sabemos que hay tierra nueva, reino sepinterno, donde no habrá más maldición. Falta de lluvia, sequedad, es maldición. Obviamente esa interpretación profética se está dando a naciones hostiles a Israel en ese tiempo de Zacarías, cosas que estaban pasando en ese momento, dando a entender que la salvación, como bien dice la Biblia, viene a través de los judíos y viene a través de Israel, obviamente. Okay. Dando a entender que los dioses de las naciones son falsos y solamente el Dios de Israel es verdadero Dios. Amén. Ok. Amén. Bueno, Dios me le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Bueno. Dios le bendiga. Buenas tardes, Pastor de León. Que Dios le bendiga. Amén. Pastor de León, ahora que está tan de moda, entre comillas, la muerte de Juan Pablo II, ¿qué es lo que le quiso decir el Señor Jesucristo a Pedro cuando le dijo, tú eres Pedro y en esta roca edificaré mi iglesia? Bueno, fue una afirmación. Jesús preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y ellos, los discípulos, dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres algún otro de los profetas. Y Jesús le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Ellos pensaron y meditaron. Pedro se puso de pie y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo digo que tú eres Pedro, Petros, tú eres Petros, piedra, y sobre esta pétara, lo que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esta pétara edificaré la iglesia, y a ti, Petro, te daré la llave del reino, y todo lo que ataren en la tierra será atado, bla, bla, bla. Ahora bien, ¿qué es lo que Cristo está diciendo? La iglesia no está fundada sobre Petro, sino sobre la petra que dijo Petro, sobre la piedra. Aquella afirmación es la piedra fuerte. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús está diciendo, sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente, está fundada la iglesia. Por eso Pablo dice, no podemos poner otro fundamento. El fundamento es Cristo. Él es la piedra angular desechada por los edificadores, que ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra que resiste el edificio. ¿Okay? Entonces la llave de Pedro es el sermón de Pentecostés, cuando Pedro predicó el primer mensaje y se convirtieron los primeros salvos. Y si usted te nota, los primeros gentiles se convirtieron con Pedro. el centurión este romano, antes incluso de ser bautizado, recibió el Espíritu Santo ante la palabra de Pedro cuando recibió a Cristo. Entonces, él le abrió las puertas del Evangelio a los gentiles, las puertas del Evangelio la abrió Pedro. Pero eso no significa que la iglesia está fundada sobre Pedro. Entonces, al decirle en esta Petra, el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a él mismo. A él mismo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dijo, bienaventurado, tú eres Petro, pero sobre esta Petra edificaré la iglesia. ¿Ok? Oh. ¿Okay? Ok, pastor. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Yo tengo que irme, será hasta mañana, cuando yo regrese con más diálogo pastoral, que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes, siempre sabe, usted es nuestra oración. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano para ustedes. Centro Evangélico Cristiano, iglesia situada en la ciudad de Houston, la ciudad espacial, en el gran estado de Texas. Y transmitimos para todo el mundo. Amigos, gracias por habernos escuchado en este día. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con ustedes. Si usted quiere llamarnos durante toda la tarde, puede hacerlo llamando a nuestros números telefónicos 713-991-5760. 713-991-5760. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Siempre será nuestra oración.